Randall Stephenson, presidente y CEO de AT&T, que ingresó al negocio de la televisión satelital en América Latina este año, al adquirir a DirecTV por $48,500 millones, podría considerar la venta o combinación de algunos de sus activos en la región. En contraste, el ejecutivo puntualizó que en el caso particular de México tendrá un buen desempeño al cierre del cuarto trimestre del presente año, así como en 2016. Stephenson agregó que la empresa está optimista respecto a las cifras del crecimiento en México, donde esperan invertir $3,000 millones para ofrecer un servicio transfronterizo. Esto es parte de lo que comentó el presidente y CEO de AT&T en la conferencia de comunicaciones de UBS Global Media realizada en Nueva York. Desde principios de 2016, vamos a continuar presionando para expandir nuestra presencia. Particularmente me refiero a México. Estamos convencidos de que la experiencia de Estados Unidos se va a replicar en México. Vamos a alcanzar a llegar a 40 millones de personas a través de la red LTE para finales del presente año en México. En cuanto a otros países con dificultades económicas y políticas como Venezuela y Brasil, donde AT&T posee servicios como Sky Brasil Servicios, la empresa está abierta a otras opciones como venta y combinación, añadió el ejecutivo. Informó José Sánchez Perales.